Lo nuevo está cerca. Blue 100.7. La música te conecta con lo que te gusta. Espacio publicitario. Super Miércoles Shopping con tarjeta Santander Río en Patio Bullrich. Todos los miércoles de noviembre, 25% de ahorro con débito y crédito y hasta 6 cuotas sin interés en todos los locales adheridos. Acordate, Super Miércoles Shopping con tarjeta Santander Río en Patio Bullrich. Costo financiero total 1,97%, tasa nominal anual 0%, tasa efectiva anual 0%, promoción válida únicamente los miércoles comprendidos desde el 2 al 30 de noviembre del 2011, sin tope de renta, no incluye electrodomésticos, gastronómicos, supermercado, entretenimiento, stand de telefonía y autos, consulte locales adheridos en www.santanderrío.com.ar. En Blue, navegamos a la máxima velocidad de Internet con Fivertel. 10.000 personas ya lo vieron. Si no lo viste, tenés que verlo. Cabito, ahora en Calle Corrientes. El sueño del pie. Marrelea dos gemelas, pero bueno, después Calle Corrientes. Pervertido por accidente. Teatro Broadway. Corrientes 1155. 2, 3, 8, 9 y 10 de diciembre. 5 últimas funciones del año. Cabito debuta en Calle Corrientes. ¿Debut? Eso fue en el 86. Conseguí tus entradas en ticketek.com.ar. O en el teatro. Cabito es pervertido por accidente en el Teatro Broadway. Despegar.com y Air Europa te conectan con el mejor tenis del mundo. La final de la Copa Davis 2011. Del 2 al 4 de diciembre. En vivo desde Sevilla, Dani Miche, enviado especial de Blue 100.7. Despegar.com y Air Europa te llevan a vivir la final entre Argentina y España. La Copa Davis 2011 está en Blue. Hotelesdespegar.com te lleva a los mejores torneos internacionales. Hotelesdespegar.com, el mejor precio para tu hotel. Adelanta tus compras para las fiestas. En LibreCity.com todos los pedidos que hagas en noviembre tienen envío gratis. No te pierdas esta oportunidad. Enviamos tus libros sin cargo a cualquier parte del país y si lo preferís, los pagás en tu casa al recibirlos. Encontrate con miles de títulos de todos los géneros, de tus autores preferidos y de los que siempre quisiste descubrir. LibreCity.com, el placer de comprarte un libro. Con el respaldo de Clarín y Librerías Cúspide. LibreCity bonifica el costo de envío a todas las ventas realizadas desde el 17 al 30 de noviembre de 2011 y tengan domicilio de entrega en la República Argentina. Para mayor información, consultar en www.librocity.com. Frente a la red, uno contra uno, a sus espaldas, una multitud. Copa Peugeot Argentina de Tenis 2011. Monfils, Nalbandián, Baglatis. Y un partido homenaje a Gastón Gaudio contra Mariano Zabaleta. Del 15 al 18 de diciembre. En el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Entradas en venta en Ticketek. Llamando al 5237-7200. O en www.ticketek.com.ar. 20% de descuento con tarjetas del Banco Macro. Bases y condiciones en www.macro.com.ar. El 26 de noviembre, los libros y la literatura vuelven a iluminar la ciudad. Llega Noche de Librerías 2011. Autores, ilustradores, músicos y artistas celebran esta fiesta única de la industria editorial con actividades para toda la familia. Vení a disfrutar desde las 6 de la tarde en Avenida Corrientes, desde Callao hasta Talcahuano. Para conocer circuitos y actividades, ingresá en www.buenosaires.gov.ar/agenda cultural. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. Fin de espacio publicitario. Un pequeño detalle cambia tu vida. Blue 100.7. La música te conecta con lo nuevo. Espacio publicitario. Elegí volar por el mundo con Despegar.com. Aprovechá estas ofertas increíbles de pasajes. Despegá a Santiago por solo $169. Despegá a Lima por solo $439. Despegá a Bogotá por solo $449. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí Despegar.com. Este 24 y 25 de noviembre, disfrute con Patio Bullrich y Banco Galicia. Reciba un 25% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés en sus compras con tarjetas Galicia en los locales adheridos. Y si usted es cliente Galicia Eminent, disfrute de 30% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés. Patio Bullrich. Promoción válida los días 24 y 25 de noviembre de 2011. Consulte bases, condiciones y locales adheridos en bancogalicia.com/promociones o llamando al 0800 177 77333. Costo financiero total 2,52% TGA. Nos sumergimos en el Caribe para contarte lo mejor de sus playas. Este mes en Revista Lugares te llevamos a recorrer 4 islas soñadas, bañadas por el mar turquesa y rodeadas de arena blanca. Además, un especial sobre el turismo desconocido de las costas mexicanas de Yucatán. Lugares de Noviembre llegó a tu kiosco. Búscala, lees Lugares, ya estuviste un poco ahí. El 25 de noviembre, la fiesta más divertida de los viernes, cumple 3 años. Fiesta Invasión, tercer aniversario, presenta Babel, orquesta en vivo. Musicaliza Fabián de la Mónica, teatro y mucho más. El viernes 25, desde la medianoche, todos a Niceto Club. Anticipadas en Niceto y Tiquetec. Diario Perfil, los columnistas más prestigiosos de la Argentina. La Nata, Leuco, Nelson Castro, Magdalena, Bonadeo, Caputo, Abraham, Bielsa, Eliashev, Roberto García, Viñolo, Fontevecchia. Diario Perfil, periodismo puro, todos los sábados, todos los domingos. En Blue, navegamos a la máxima velocidad de Internet, con FiberTel. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Estados Unidos. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles. Hotel en Orlando, 4 estrellas, desde $26 por persona en base doble. Hotel en Miami, 3 estrellas, desde $26 por persona en base doble. Hotel en Los Ángeles, 3 estrellas, desde $29 por persona en base doble. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Fin de espacio publicitario.